Caixeta Bonito Ría, que esto es el 28 encendido en Irola y Ratia, el 107.5 de la FM. Hola, Caixo. Bueno, este que os saluda es Nacho. Hoy vamos a dedicar esta edición al puff rock. Bueno, ya lo hemos hecho alguna vez porque nos gusta mucho. Y claro, pues había que volver sobre el tema. Bueno, el puff rock es hornada de grupos que durante los años 70 reivindicaban el rhythm and blues, el rock and roll cincuentero, el garaje de los años 60, que mantuvieron de alguna forma la llama viva. Sí, porque estamos hablando de que empezaron en primeros de los 70, la gran mayoría, sobre el 73 o así, muchos de ellos. Sí, en contraposición a estos mastodontes del rock and roll que copaban las listas, que llenaban estadios, pues bueno, esta gente se movía en ámbitos locales, en pequeños clubs, bares y demás. Y bueno, oye, a golpe de concierto y de carretera, pues se hicieron con un buen número de seguidores y llegarían a entrar ellos también en las listas. Sí, eso ya más a mediados. Más a mediados de los 70. Y también, pues bueno, el movimiento que anticipó El punk de simplificar el 77. Rock and roll. Pues de una selección de estas bandas, porque claro, es innumerable, es cantidad de grupos que como siempre sacaron un single y desaparecieron. Bueno, de algunos sí, de ellos, tal vez de los más famosos, hablaremos aquí hoy en el 28 encendido. Bueno, pues empezamos en el 28 encendido este repaso a grupos de puff rock y aledaños, porque era gente con unas influencias amplísimas y que participaron también en la New Wave después. Gentes como Nick Lowe en facetas como artista o como productor y etcétera. Vamos a empezar con The Softies. The Softies, que es un grupo pues más bien desconocido. Sí, galeses, ¿no? De este ámbito. Sí, bueno, es un caso de migración musical, porque Michael Smith sí debía tener origen galés. Había sido road manager de los Damned. Ajá. Ahí es nada, o sea que ya tenía, estaba la conexión. La conexión estaba curtido, pues el grupo surge cuando él se mueve de Londres a Ámsterdam, por alguna razón, que se va allí. Pero claro, en Ámsterdam también había un movimiento de puff rock y también hubo su escena de punk en Holanda, por supuesto. Los Kids y demás. Pues nada, corría el año 77 cuando Michael Smith se junta con el guitarrista Frank Stein y forman The Softies, que fue un grupo efímero como muchos de esta época, porque los estilos se sucedían vertiginosamente, digamos. Sí, lo de siempre. De un año para otro, pues una propuesta podía estar ya desfasada estilísticamente. Por cierto, que te quitas una espinita del corazón, porque una vez yo creo que hace tiempo reservaste este LP. Estuve a punto de conseguirlo, sí. Lo tuve en mis manos, de hecho. Y el de la tienda no te lo guardó y lo vendió a otro. Sí, no. Un detalle muy feo, ¿eh? No, espero. Sí, bueno, son cosas, trapos sucios. Sí, pero bueno. De la compraventa, del tráfico de vinilos. En fin, pues nada, vamos a escuchar a los Softies haciendo una versión de los Who, El Whiskey Man. Del Whiskey Man. Joder, les quedó bordada. Sí, ahí. Qué original versión. Pues sí, desde luego. Pues nada, corre el año 78 cuando en su LP aparece este Whiskey Man de los Softies. Softies, vaya pedazo de versión de los Who. Sí, sí, además vaya tratamiento, ¿no? Que conozca la versión original lo comprenderá. Sí, porque en esta época los Softies eran un power trío, con unos guitarrazos que daban de mucho cuidado. Sí, sí, sí, sí. Pero, en fin, pues que era una tónica habitual en muchas de estas bandas el recuperar temas de los años 60, de grupos de garaje o de los años 50 mismo. O de los años 50, hay muchas versiones de Rhythm Blues. El primer single de los Softies fue Suicide Pilot, que tuvo un éxito aceptable y que les proporcionó bastantes actuaciones, que era el sustento de todas estas bandas, el actuar de club en club. Sí. De ahí el nombre de Puff Rock. Pues sí, y de hecho, bien que han actuado en clubs e incluso en fiestas por aquí por Euskal Herria, más de... No sí, digo sí. Ellos en particular, pero sí algunos de los que vamos a ir aquí. Grupos como Dr. Philwood o Inmates, pues fíjate, Wilco Johnson o Eddie and the Hot Rods. O Eddie and the Hot Rods, pues caramba, que no hemos tenido oportunidad de... O Nine Below Zero. Sí, sí. Aquí entra como mucho también. Desde luego. Pues seguimos con los Softies y este es su primer single, es en el año 78 y el tema en cuestión, Killing Time. Bueno, pues los Softies, un grupo pues bueno que desarrolló su actividad en Ámsterdam y allí recalaría también en esta época el Captain Sensible. Sí, sí, El sí. Capitán Sí. Sensible. Vamos, sensato. Sensato. De los Damned, que bueno, pues con su incorporación pasará a ser cuarteto y bueno, los guitarrazos también inconfundibles del Captain Sensible Sí. y su manera de hacer las cosas, ¿no? Y también, Se pues. nota un sellito, ¿verdad? Sí, es una forma también de. Bueno, él también participa en composiciones y luego, aparte, pues es otro caché, ¿no? Si tienes a un componente de los Damned, que en esa época la había petado el año anterior, Eso del es. 76 al 77, Damned se convierte en un grupo muy importante. Sí, sí, sí. Y bueno, pues oye, eso les da alas, por lo menos mientras está él. De hecho, yo creo que los Damned, alguna versión de los Softie, yo creo que deben tener algún. Pues no lo sé. No lo Me sé, suena haber podría visto, ser, ¿eh? podría ser. Podría ser, pero De algún pirata, alguna cosa así, pero estas sí me bandas, suena. pues es muy fácil que se versionasen los unos a los otros. Máxime cuando había temas de una banda que eran compuestas por el miembro de otra y Eso así, y es. había muchas colaboraciones. Bueno, es una cosa bien bonita, si lo piensas. Sí, hombre, hombre, eso es lo bonito de todo el tema. No, y se nota el sello, ¿eh? Se nota el sello sensible. Sí. Sensible. Sensible. Sí. Desde luego. Bueno, pues otro temazo de los Softies vamos a escuchar ahora. Something's Gonna Change. Pues comentar, a mí me gusta mucho el logo de los Softies. Es el lado de cucurucho con una Sí, cuchilla de sí, sí, afeitar sí, puesta sí. Me justo. encanta. Pues es como muy punk 77, ¿no? Sí, además, el escuchar a los Softies también me recuerda que podíamos haber incluido a un grupo, considero punk en este apartado, que sea como serían los Stranglers. Por ejemplo, Y es que que. también que tienen también una historia similar, en el sentido de que sus orígenes Sí. son muy parecidos. Sí, recreando música de los 60 y los 50 también, que lo hacían mucho. Versiones de Rhythm and Blues y este De sonido lo Buddy hacían. Holly, te podían hacer una versión o vete a saber tú de Sí, quién. sí, sí. Una adaptación suya. Pegaban fusiladas al Hey Joe y las cosas de esas. Por ejemplo, le hacían, claro, con su toque especial Sí, sí, con sí. esto. Bueno, que los podemos haber incluido, vamos, quiero Con ese decir. toquecito de cervecita y Sí, sudor y garito es la de cosa más en común fuerte. de todo esto, de todo este Sí, sí, sí, movimiento. sí. Sí. La afición al bar. Fíjate qué cosa, ¿eh? Al bar y, bueno, y al directo, y a lo que es el directo y. Sí, porque hay. pues más feedback, más no, comunicación entre y no es, claro, entre la gente que va a ver el concierto y los artistas, es otra cosa, claro. Y luego que son un punto de encuentro de los aficionados, por supuesto. Sí, desde luego. Pues nada, corre el año 78 cuando editan su único LP, Nice and Nasty, que es el susodicho LP de la tragedia mía de, sí, de haberlo tenido en la mano, sí, y perderlo, sí, en sí, ese, sí, momento. Para una mera cuestión pecuniaria de tener la pasta o no. Sí, sí, sí. Bueno, se dice el pecado, no el pecador, pero en fin. Pues sí, ocurrió. Sí, esas cosas ocurren. Sí que fastidian, ¿eh? Pues sí. Nada, pues escuchamos este Save the Whale de los Softies. Bueno, pues los Softies, uno de esos grupos que pululaban por ahí, que compartían escenario y tiempo con el punk del 77, por supuesto, sí, sí, sí. Pero que, bueno, mantenían sus raíces pues más ancladas en otros sonidos. Y más clásicos, digamos. Más clásicos, pues desde los 60, los 50 y demás. Los Softies, que ya volveremos a escucharles. Sí, ha sido una gozada. Porque es una gozada, pues ya les retomaremos. Vamos a escuchar un último tema de este disco Nice and Nasty de los Softies titulado Mr. Tonight. bat, bi, iru. Emarrok eta Irola irratia irugarren emarrok gauera gomidatzen zaituzte. Otsailaren batean, Santurtziko Lakelo gaztetxean. Zazpietatik aurrera eta 4 euroren truke honako taldetaz disfrutatzeko aukera izango duzue. Poto Orstaklito, Octopussis, Labasua Neguria, Ibakusa, Penadas por la Ley. Gainera, pintxo gozoak, argazkerekusketa eta sosketak egongo dira. Otsailak bat, irugarren emarro gaua Santurtzin. Anima zaitez! Bueno, pues seguís escuchando el 28 encendido aquí en Irola Irratia, el 107.5 de la FM, y hoy estamos hablando de Puff Rock, ese movimiento musical excitante, sincero, de principios de los 70, que después se dilató en el tiempo toda la década y más allá. Sí, pero hablamos es que, pues eso, fueron los que, por Gran Bretaña, pues mantuvieron la llama del rock and roll sencillo, ¿no? Gentes que reivindicaban a sellos como la Chess, Stax o Motown. O la Sun, y grupos como Pretty Things o Who o Kings y... Eso es, ni más ni menos. Sí, y también pues reivindicaban esa forma de 3 minutos como máximo de canción. Y lo que tengas que decir lo dices ahí, en 3 minutos. E incluso otra estética distinta a la que había aquellos años. Sí, desde luego. Pues bueno, herederos de una larga tradición de rock and roll que había habido. Sí, ¿verdad? Yo siempre comento que la gente de Pub Rock parece que es como una reunión entre Teddy's y Mods. Pues sí. Cosa así, las pintas que hago, incluso intermedias. Tiene una frescura especial, desde luego. O pintas en plan setenteras, también todo mezclado, es eso. Pues espontaneidad. Sí, sí. Los Count Bishops es el siguiente grupo que hemos elegido para este 28 encendido. Count Bishops, que después se llamarían The Bishops. The Bishops, sí. Ya su última época, cuando sacan su... Lo tocaron aquí en Bilbo en el 79, me lo perdí. Es una noche esta para contar dramas personales. Sí, sí, la verdad es que sí, de frustraciones, sí. Hay que decir que para mí, de las mejores versiones, yo la canción, o sea, antes de conocer, bueno, o casi a la vez de conocer la versión de Iwan Candy de Bo Diddley, conocí una que hicieron ellos, que fue la primera que... Buenísima, luego la vamos a escuchar, Nacho. Sí, ¿verdad? Buenísima. Sí, sí. Pues nada, vamos allá con The Count Bishops, en esa época se llamaban así, en este su primer LP, el año 77, de título homónimo, de Count Bishops también, y este Talk to You. Looks oh so pretty, hard to see. Well, I'm a red up. Well, it's got the New Mexico. Well, it flags the Arizona. And don't forget, I'm owning a big beef. I still say, Bernadine, I want you to get hip to this kind of tip. Yeah, gonna take some of that California speed. We'll get your kicks. Well, I'm Route 66. We'll get your kicks. Well, I'm Route 66. Get your kicks, well on Route 66. Bueno, que hemos puesto el Route 66, que nos hemos equivocado de corte. Pero bueno, estábamos comentando pues, que Rolling Stones es una influencia decisiva también para estas bandas. Rolling Stones y Chuck Berry. A su vez, esta canción es la grabación original es de Nat King Cole. Sí. Pero que, bueno, pues ahí ya ves también la conexión. Sí, sí, sí, sí, no, desde luego. Y cómo reivindicar lo antiguo, ¿no? Que sí. En aquel momento estaba muy desprestigiado por todo el movimiento... progresivo. Sí, progresivo hippie en fase terminal, digamos. Sí, sí, sí, la decadencia ya. Sí, siempre hablamos bien del hippismo, pero aquello fue, pues digamos, pues... Sí, era una época más decadente, ya que había sido comercializado totalmente y es otra cosa. Y asimilado por las clases altas del todo, y bueno, una pasada. Sí, este Route 66, esta versión de los Count Bishops, aparecía en su primer single, que se tituló Speedball. Speedball, sí. Pues fíjate, pues que era esa... ese combina opiace, digamos, o sí, por decirlo de alguna forma, sí, ¿no? Que bueno, tiene 50-50 de opiace, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad es que por, además, alguien se quedó, más de uno se quedó por el camino por ese, con ese combinado. Con combinado explosivo en la época, sí, de la heroína. Sí, además que la gente pues, le tenía menos respeto a lo de perforarse la vena en aquellas épocas, es una pena. Pues sí, Speedball también, bueno, pues que era una forma de escribir su música, ¿no? Sí. Ese tortazo. Es, bueno, pues un grupo además que, bueno, hasta el 79 estuvieron publicando, ¿no? Sí, el 79 es su último ya LP. Sí, sí, pero vamos. Después vienen recopilatorios y demás a lo largo del tiempo. Hace poco, hace hace 5 o 6 años ya salió el último, que yo conozca. Sí. De los Bishops, con todos sus singles y así. Bueno, que es accesible hoy en día y que se ha convertido en un grupo de, en un grupo de culto. El grupo que tuvo el apoyo de Ted Carroll de Chiswick Records. Sí, joder, ¿cuántos buenos sacaron por la Chiswick? De hecho, el primer grupo que salió en el sello Chiswick serían los Count Bishops. Pues sí, sí, y joder, me acuerdo. Sí, es un sello que de verdad ha dado gente muy buena, ¿eh? Sí, desde luego. Muy selecta. Hombre, Chiswick ha sacado desde Motorhead hasta Nick Lowe, hasta yo qué sé. Sí, sí, sí, sí, una gozada. Bueno, vamos a escuchar otra versión, porque claro, los Count Bishops estaban, y todos estos grupos estaban especializados en versiones, y sí, estaban muy contentos de versionear a la música que les gustaba, sí, dándole su nueva lectura. Y en aquella época, en otros círculos, hacer versiones era una cosa muy... de decir que no tenías talento tú. Ya, en fin. Pues los Count Bishops, y esta vez el Teenage Letter, una canción grabado originalmente por Big Joe Turner, esa gran figura del rhythm blues. No hablo de su físico, sino de su capacidad artística. Sí, pero yo creo que ha sido versionado por los Sorrows, si no me equivoco. Sí, y claro, este venía vía Sorrows, en un sonido más garajero, y nada, pues esto es lo que salió de esta doble visión que tenían los Count Bishops, Teenage Letter. Bueno, pues el sonido garajero, digamos, de los Count Bishops, que surgían de las cenizas de Chrome, que era una banda que se había dedicado a versionear gente como Rufus Thomas, Otis Redding o los Strange Loves. Sí, ellos citaban como sus influencias sobre todo Beatles, Rollins, Standards y Strange Loves. O sea, 50% 60 americanos, 50% 60 ingleses. Sí, Strange Love era un grupo de garaje americano que ellos versionearon. El I Want Candy era, venía vía Strange Love, aunque sea un tema de Bob Diddley. Sí, no, pero se nota que está basada en esa versión, sí, de los Strange Loves. Oye, pues lo escuchamos, sin más. Sin más. Count Bishop. Bueno, pues el toque a lo Bob Diddley, omnipresente en el Rhythm Blues de ambos lados del Atlántico. Del Atlántico, y en el pop rock tan particular. No podía ser de otra forma. Pues en el 77 Mike Spencer, su cantante, decide dejarlo por una serie de temas, desencuentros, que claro, estos grupos convivían muchísimo, entonces es muy normal, claro, que eran los cambios de formación y los líos. En la carretera. Claro. Pues nada, Mike Spencer lo deja y Zenon Yerosky, uno de sus guitarristas, y Johnny Guitar, el otro guitarrista, guitarra solista, se hacen cargo de las voces, con lo que cambia un poquito el sonido de la banda, pero que sigue igual de energética. Una banda famosa por su actitud en los directos y por ser muy una banda muy intensa y con repertorio muy cañero y cuajado de clásicos del rhythm blues, que también hace, ¿no? Porque si el público conoce las canciones, las toques más aceleradas. Sí, te metes al público, ¿no?, en el bolsillo. Sí, desde luego. Pues hablábamos antes de la influencia de Chuck Berry. Pues vamos a escucharles haciendo el Carol de Chuck Berry. ¿Cómo? Adelante. Bishops. Bye. sheets or we can move on out. I know a swing a little place so we can jump and shout. It's not too far back on the highway, not too long to ride. You park your car in the open, then you walk inside. A little cutie takes your hat and you say thank you, man. Cause every time we make the scene, you know the joint is jammed. Bueno, y tras unos meses se les une Dave Tice, un australiano que había sido cantante de la banda Buffalo, una banda de boogie en la que Paul Valvy, el batería de los Bishops, pues también había estado tocando previamente a su marcha a Londres. Dave Tice también aparece por Londres y se convierte en el nuevo cantante de los Count Bishops en su segundo LP, titulado de Count Bishops. Habían sacado uno antes, Good Year se llama, sí. Que bueno, se dedicaba a versiones y tal, pero que es algo que hicieron siempre, pues como habían hecho antes los Rolling Stones, por ejemplo. Claro, como hacían pues cualquier grupo de rhythm and blues de inglés, en forma temporal, digamos. Eso es. Pues nada, otro pedazo de versión, esta vez una de Elmore James, el Save Your Money Maker vía The Count Bishops. Shake your money maker. Pues Elmore James vía The Count Bishops, que bueno, con una formación que iba y venía, tampoco es un grupo que duró mucho en el tiempo, pero en el año 79 se acabó toda la, la historia, pero una historia de bandas que tienen un recorrido muy frenético. Pues sí, además, mire, hicieron luego en el 78 un LP en directo buenísimo, y luego en el 79 publicaron ya el último, o sea que en poco tiempo sí, publicaron. Ese directo publicaron. Que es un proyecto que tenían de sacar un disco más grande con artistas como Motorhead y demás, una especie de recopilatorio de conciertos para que se captase, porque eran bandas que en la época pues vivían del directo y era famoso su directo y la gente quería oír su directo. Sí. No es como el Stupidity de Dr. Feelgood, que es un discazo en directo. En directo, eso es. No, en fin. Pues nada, vamos a escuchar un tema compuesto por Steve Lewins, que fue el bajista de los Count Bishops. Que bueno, que sí, estamos haciendo hincapié. Es que yo creo que hemos escuchado casi todo versiones de los Count Bishops por ahora. Pues nada, ahora una de ellos. Someone's Got My Number, Count Bishops. Bueno, pues esta vez un tema propio, es el que hemos escuchado de Count Bishops, este Someone's Got My Number. Tras la marcha de Steve Lewins, el autor de ese tema que acabamos de escuchar, que se fue para tocar con Wilco Johnson, casi los nada. Y giras, Sanders, ¿no? Sí, eso es. Y bueno, y un montón de giras con gente, como decíamos, como Motorhead y demás. Editan su último LP, es el año 79, se tituló Crosscuts y acortaron su nombre a The Bishops, que es el nombre con el que han trascendido. Sí, diría sí, yo. Es con el nombre con el que tocaron aquí en Bilbao. Sí, es el nombre que después esto. Bueno, pues vamos a escuchar uno de los cortes de SLP. Es una versión, no podía ser de otra forma, una versión de Sam and Dave. Este, I Take What I Want.

era clasicazo de Dr. Feelgood. Qué guazada. En Euskal Herria se escuchaba muchísimo Dr. Feelgood en su tiempo. Sí, sí, además, bueno, porque es que estamos ya de recuperar de conciertos que me perdí. Este fue el primer concierto que me perdí en la vida. Bueno. Pero justo sacaron el Stupidity, pero llegaron con John Mayo, no llegaron con Wilco Johnson. Si no me equivoco, aunque Wilco Johnson más tarde apareció por aquí. Que John Mayo tampoco, que cuidado cómo se la gastaba también, ¿eh? Uf. La verdad es que, claro, Wilco Johnson, el guitarrista de Dr. Feelgood, tenía mucha actitud. Y otras características. Y una actitud muy particular, además. Sí, quienes hemos visto tocar, ¿eh? Cómo salta y... Muy anfetamínico es la palabra, yo creo. Sí. Muy anfetamínico el hombre. Sí, sí, sí. Una mezcla como de Chuck Berry Pete Townshend, ¿verdad? Eso es la actitud, pero es que luego la técnica es... Bueno, es, vamos. Bueno, es que toca sin mirar el tío. Irreprochable. Toca con los dedos. La es una pasada. Bueno, un grupo formado en 1971, Dr. Feelgood, fíjate, que nos tenemos que ir muy atrás en el tiempo. Muy atrás, pero vamos a ir a un sitio que tienen en común pues, tres grupos que vamos a tocar aquí, que es Cambin Island, ¿no? Sí, que es una isla que debe estar cerca de Londres. Sí, cerca, pero no forma parte de Londres, vamos. No forma parte de Londres, pero que tenía una escena especial con bastante gente que después hizo bandas que en esta época y en este ámbito... Pues, la reconoció, ¿no? Sí, fíjate. Bueno, antes había estado, ¿no? Libri Jax con The Fix. Sí, estaba Lou Lewis, que también colaboraba con gente de Dr. Feelgood, porque Libri Jax era de esa isla, de Cambin Island. Y le enseñé a tocar a Lou Lewis. Y que fue su mentor, digamos. Bueno, que ya llegara ese momento. Pero vamos, que hay que crear un núcleo, era el núcleo de aquella... Efectivamente, sí, sí, sí. Pues ahí tenían su origen. En medio de todo el tema sinfónico y tal, pues bueno, eran de estos recalcitrantes, pero que había bastantes y cada vez había más. Grupos, pequeños grupos, que preferían tocar en sitios pequeños y con un repertorio no sinfónico ni progresivo, sino rhythm blues, garaje, rock and roll. Y el tema es que iban a Londres a tocar y tenían muy buena acogida. Pues sí. Dr. Feelgood, que se puso su nombre pues en homenaje a una canción de Johnny Keith and the Pirates, y que bueno también hacía referencia a la heroína y al... o a la persona que te suministra pues estas sustancias lúdicas. Bueno, ya sabes aquel dibujo que tiene de la anagrama de Dr. Feelgood, el doctor dándote la pildorica. Sí, dándote la pildorica. Parecía que te estaba dando una Purple Hearts de estas de los mods. Sí, pues un médico de pues cosas para pasar la noche, digamos. Nada, pues escuchamos otro de los clasicazos de Dr. Feelgood, de su primer LP, que se tituló Down by the Yeti, este Roxette. Somebody hold you tight. A rock's in it. Bueno, pues era el Rockset de Dr. Feelgood, hoy en el 28 encendido, un 28 encendido dedicado al puff rock. Claro, hablas de puff rock, tienes que hablar de Dr. Feelgood, porque tal vez es el grupo más emblemático de... Sí, bueno, y además, bueno, de los que yo creo, no sé si son los que grabaron primero. El primero es del 76, si no me equivoco. Es bastante tarde, todos estos grupos graban bastante tarde, menos Duck de Luz, que fue otro grupo también primigenio de los que ya hablamos en el 28. Sí, pero... Pero que, vamos, que no... son muchas de las grabaciones, de las primeras grabaciones, son coetáneas ya con el punk, con grupos sí. como Darnell así y con grupos con los que comparten escenario, como decíamos antes, que también es un punto. Eso sí. Es un punto. Eso sí. Pues gente también que son veteranos de pues de la escena, digamos, antes de los chavales sí, que harían las bandas. Por ejemplo, del punk, alguien que habla como una influencia crucial pues es Paul Weller, por ejemplo, que les veía. Claro, que eran pues digamos, la generación anterior. Y en Nueva York, todos estos Richard Hell y toda esta peña de allí les gustaba también, lo escuchaban. Claro, claro. Pues una formación de lujo era la de Dr. Feelgood con Wilco Johnson a la guitarra, y qué guitarra. Sí. Libby Jaux a voz y armónica, también qué actitud tenía este hombre. Sí, sí. John B. Sparks, alias Sparko, al bajo, y John the Big Figure Martin a la batería, y que eran unos discos que sacaron, vamos, que eran salvajes. Sí, un sonido para la época, pues sí, era Ryan Blues, pero mucho más agresivo, sí, con mucho guitarrazo, con un sonido saturado. Y con los estudios de aquella época, claro. Sí, sí, pues hombre, claro, y la producción de esa época, pero el productor de esta primera época es Big Mail, que es el... Sí, el que empujó a los Jam, por ejemplo. A los Jam y a los Motorhead. Y a los Motorhead, por ejemplo, más ni menos. Y a cantidad de gente de las referencias del sello Chiswick. Bueno, el sello Chiswick hizo su propio sonido. Un día habrá que dedicar ese sello a... Sí, de Steve Records ya hicimos, pero Chiswick convendría igual. En Chiswick han salido porque lo iban a pasar muy bien. Sí, sí, sí, sí. Pues un segundo LP, Malpractice, de los Dr. Feelgood, que acrecentó su número de seguidores, y esta vez sí, entraría en listas, llegando al número 17, ahí es nada. Una cosa que hoy sería impensable, un grupo de rhythm blues de este esta estética estética. Pero se lo estaban ganando a base de hacer fans de calle, todo eso. Sí, a base de... Eso es lo interesante, a base a las viejas formas del rock and roll. A base de furgoneta y con, en cada sitio, en cada localidad tenía sus fans y era genial. Es cierto que el sello Chiswick, que era un sello independiente, se volcaba con sus artistas, y cuando encontraba a alguien que, aunque no lo considerase comercial, pues eso... Tenía talento. Tenía talento y, bueno, el sello apostaba por él y se volcaba en la promoción también. Sí, o sea, sí, que era una mezcla de gente muy currante en todos los ámbitos. Gente que le apasionaba la música. Sí. Digamos, sí, y que sí, llevaban... Sí. Que Vale, pues pudieran dedicarse a eso de forma profesional y digna. Claro, y habían pasado su particular travesía del desierto también, pues porque, bueno, habían mantenido todo el tema del rhythm blues en un entorno progresivo y tal, que se llevaba otra cosa, muy que lo comercial no era eso. La gente que no había vivido... Yo viví los finales de aquella época, y el que no lo había vivido no se da cuenta de lo terrible que era aquello. Bueno, pues fíjate, ahí estaban el Dr. Feelgood dando el callo, y le salió bien. Oh, y tanto, y se lo merecieron. Es un grupo que, pese a que no se mantiene nadie de la formación original, oye, sigue ahí. Y lo que nos gusta tanto de esos grupos es que son grupos que están tan acostumbrados para tocar para 100, 200 personas, aunque puedan tocar para son más. Cercanos, sí. Que cuando les ves tocar son tan majos todos. Son cercanos, sí. Pues nada, escuchamos uno de los cortes del Malpractice, su segundo LP, titulado Going Back Home. Yeah. qué mejor forma de reflejar el espíritu del puff rock y de Dr. Feelgood que un disco en directo como fue el Stupidity, que les quedó bordado. Sí. Sí, con sí, canciones sí, propias y versiones de Bo Diddley, de Chuck Berry, que no podían faltar, porque estamos diciendo Bo Diddley y Chuck Berry son figuras omnipresentes. A nivel ya no solo musical, sino visual, imagínate que dos figuras estaban allí, Wilco Johnson y Libri Jokes. Sí, joder. Que Libri Jokes, todavía me acuerdo de él, que la gente publicó aquí en Bilbo pasándole botella de whisky, el tío dándole el trago a la botella, devolviéndola, bueno. Sí, era un hombre que le gustaba el pimple. Era majo, ¿eh? En su castellano, sí, en su castellano chapurreaba a todo el mundo, era encantador el tío, ¿eh? En fin. Qué majo era. Dr. Feelgood y este Stupidity que del año 1976. Stupidity de Dr. Feelgood, una versión de un tema de Solomon Burke. Sí, además que bueno, luego ha tenido múltiples versiones, sobre todo en música afroamericana, vamos. Pues sí, una de las versiones pues es Dr. Yo fui la primera que conocí a Dr. Feelgood. La verdad es que es un pedazo de disco, es muy recomendable porque capta muy bien el espíritu del directo. Es un directo muy bien grabado, ¿eh? Está muy bien grabado, sí. Sí, ya decimos, con un montón de versiones. Sneaking Suspicion será el último LP de esta formación de Dr. Feelgood. Sí. Que bueno, es la emblemática, pero que la posterior también es con John Mayo, la guitarra, también sí, está muy bien. Y luego esa versión misma también la hacía en directo Wilco Johnson, cuando tocó aquí. Sí, sí. Que te fusilaba, bueno, lo mismo que con otras. ¿Te acuerdas cuando te fusilaba Wilco Johnson? Sí, sí. Es que literalmente. Sí, pero tenía la forma de dirigir la guitarra al público, que parecía que te estaba ametrallando de alguna forma en medio de un solo como muy furioso. Sí, sí, sí, era especie como de Chuck Berry radicalizado. Sí, anfetamínico, sí, saltarín. Sí, sí, sí, sí. En fin. Una gozada. Vamos a escuchar a Dr. Feelgood con otra versión, esta vez una versión de Rufus Thomas de Walking the Dog. Baby, can you turn down the light? Bueno, la marcha de Wilco Johnson significará para Dr. Feelgood también la marcha de su principal compositor. Sí. Que era también, que Wilco Johnson era el sonido de Dr. Feelgood de alguna forma. Pero bueno, luego ya bien que se hicieron sus propias canciones y dieron, por ejemplo, aquel, sobre todo en el Estado español tuvieron, lo que más subieron en la lista de los 40 fue con la de Milk and Alcohol, que se le escuchó. Ah, sí, sí, eso fue un hit, la verdad. Y eso ya fue algo después, ya fue ya entrado en los 80. Sí, ya tenían una fama y lo supieron mantener, después, bueno, se quedaría más un grupo sonando más, bien, cosas más, sonando más bien. Reducidas, pero sí, sí que mantuvieron con John Mayer también. Mantuvieron el tipo, nivel. Y era un buen guitarrista. Parecía un poco más, más bluesero, menos Chuck Berry, digamos, a los Chuck Berry. Sí, y, pero con una estética más 77. También a la vez. Curiosamente. Y con más matices, no sé, era otro tipo de guitarra. Sí, eso es lo bonito del rock and roll. Claro, también para Dr. Feelgood el sonido de su guitarrista es fundamental. Sí, es claro. Es solo una guitarra también. Claro, claro. Normalmente para hacer rhythm and blues es lo que necesitas. Claro, claro, es lo que le da. Bueno, pues vamos a escuchar de un corte del Sneaking Suspicion, como decíamos, es el último LP de esta época. Ya ahí pues hay tensiones entre Wilco Johnson y Libby Jaux y Wilco Johnson decide irse para emprender una carrera en solitario, que estuvo muy bien, sí, también. Empezó con los Solid Senders, que hizo un pedazo de LP, este sí, Walking on the Air, ese LP, que ya lo pondremos algún día y, uh-huh. Y bueno... Me imagino, yo ahora cada vez que escucho esta canción me imagino a Wilco Johnson fusilándome. Delante de, ¿verdad? Es un fusilamiento agradable. Jo, una gozada. Te fusilo no sé cuántas veces además. Bueno, pues vamos allá con este Sneaking Suspicion de Dr. Feelgood. We'll be right back. Bat. Bi. Iru. Emarrok eta Irola Irratia hirugarren Emarrok gauera gomidatzen zaituzte. Otsailaren batean Santurtziko Lakelo gaztetxean. Zazpietatik aurrera eta 4 euroren truke honako taldetaz disfrutatzeko aukera izango duzue. Poto Orstaklito. Octopussis. Labasuan Eguria. Ibakusa. Penadas por la ley. Gainera, pintxo gozoak, argazki erakusketa eta sosketak egongo dira. Otsailak bat, 3. Emarrok gaua Santurtzin. Anima zaitez! Bueno, pues seguimos aquí en el 28 encendido en Irola Irratia, el 107.5 de la FM, en este especial dedicado al pub rock. Al pub rock, eso es. Y bueno, ahora es el turno de hablar Seguimos en el mismo barrio. Lou Lewis. Después Lou Lewis, Reformer, que era oriundo de Canby Island, también. Que también es eso. Estamos hablando de un punto neurálgico. Punto neurálgico en el que este tío, Lou Lewis, estuvo compartiendo escenario pues con gente que después estaría en Dr. Feelgood, en Eddie and the Hot Rods. Sí. Pues bueno, uno de los, como decías tú, un punto importantísimo. Y desde ahí se expande toda esta invasión de bandas, de pequeñas bandas, eso es. No tenían más pretensión que pasárselo bien y tocar en el bar de su barrio, vamos. Sí, bueno, hay que hablar que se trata de un armonicista local influenciado por Little Walker y a quien enseñó Libri Jox a tocar la armónica. Y al que versioneó en más de una ocasión. En más de una ocasión, eso es. Pues nada, Lulu y Reformer, y vamos a escuchar un tema de su LP de 1979, porque Lulu también es uno de esos casos que graba bastante tarde. Sí, sí, sí, es una pena, porque murió mucha gente en aquella época. A mediados de los 70 él ya está activo en el circuito, o bien grabando en solitario algún single. Mira, tocando con gente. La de veces que saldría este hombre de espontáneo con la armónica en cualquier reunión de pub. Es que pues, imagínatelo. Pues sí. Qué gozada. Pues sí. Y que hasta el año 79 no edita su primer LP, Save the Whale. Bueno, pues de ese LP vamos a escuchar Do Just What You Wanna Do. Pues Lulu y Reformer versionando a James Brown. Sí, además en su primera época con los Fabulous Flames. Lulu y Reformer, una banda elegante a la vez que contundente. Sí, y sobre todo, bueno, con ese liderazgo, ¿no? De ese armonicista y cantante tan bueno, ¿no? También con mucha actitud. Y, bueno, vamos, impresionante. Claro, ¿no? Son bandas que el directo es vital. Son directo. Sí, son directo. Qué pena, este sí que no vino a Euskal Herria, ¿eh? No, yo lo he visto en DVD. Pero estos fueron versioneados por el único grupo pop rock que hubo en todo el Estado español, que son Mermelada. En su segundo LP hicieron una versión del Win or Lose. Ah, pues mira. Muy digna, además. Uh-huh. Y que algún día, porque no les hemos puesto a Mermelada, porque merece un especial. Oh, ya lo haremos. Porque fue lo único que hubo así en el Estado español, en todo el Estado. Yo creo español. Que hay por aquí algo de Mermelada, que luego puedo mirar y... Sí cuadra. Sí cuadra, cuadra. Pues nada, Lulu y Reformer y... Nada, Lulu es un tío que ya decíamos, participó en varias bandas, varias formaciones o con varios artistas. Es curioso, en esta banda tocó también con otro, con Dave Higgs, ¿no? Con Higgs, David Higgs de los Horrods, ¿no? Esto es en su primera época, pero después, posteriormente... Lulu participa en los dos primeros singles de Hot Rods. Sí. Con Dave Hicks está el tío, son del mismo barrio, como Libre y Aux también. Claro, es que es el tema, es lo que hablamos constantemente. Del meollo, de, sí, y grabó con ellos. Exacto, bueno, y formó parte de ellos. Efectivamente, en sus dos primeros singles, pues ahí estaba Lulu con Eddie and the Hot Rods, que es una banda también emblemática y que conecta el rhythm blues con el punk del 77. Y el garaje. Pues nada, escuchamos otro de los singles de esta primera época de Lou Lewis, este Boogie on the Street. We'll be right back. Bueno, pues Lou Lewis, un sonido que fundía el puff rock y el blues rock, como él decía, elegante y agresivo, como decíamos nosotros, y que tras pasar por United Artists graba un tercer LP, otra vez en Stiff Records, otro sello muy importante en esta historia, y en el punk en general. Como decíamos, vuelve a Stiff y graba Lucky Seven, que fue su single más exitoso, que después sería otra vez versionado por Dr. Feelgood. Sí, es que era así la escena. Y además es que entre la música de rhythm and blues originario siempre ha sido así también. Qué narices, ¿no? Sí, la colaboración siempre estaba ahí. Y el versionero al otro y al otro. Sí, es una forma de comunicación y de enriquecerse. Y encima si son la misma cuadrilla, pues claro. Pues maravilloso. Nada, pues escuchamos a Lou Lewis y este Lucky Seven. Pues este sería el single de Lou Lewis que le daría fama a nivel europeo, Países Bajos, Alemania, Estado francés, para suficiente fama como para dar giras, que era vital para financiar el proyecto. Porque no, es que era proyecto... gente que no ganaba lo suficiente de las ventas de los discos, sino que tenía que girar y girar y girar. Es que casi todos, incluso los mismos Dr. Feelgood, por muchos discos que vendieran, sin el directo no era nada, o sea, económicamente hablando, quiero decir. Sí, porque además eran grupos para los que era impensable el mercado americano también, porque, sí. Bueno, que a ver, que Dr. Feelgood sí que sacó en Estados Unidos, sí. Pero yo no sé si Sneak in Suspicion llegó a tener edición americana, igual sí, seguramente sí, pero que después no. El Stupidity tuvo mucho éxito y además tuvo sobre todo mucho éxito en la escena de Nueva York. Estaban todos los de entonces, Blondie... Sí, pero vamos, que discos posteriores ya no... Que escuchaban. No, discos posteriores en los 80 ya no se editaban. No, y además se escuchaban también entre un círculo muy determinado, ¿no? Era el público mayoritario americano, vamos. Bueno, claro, es que, claro, la música de aquella época de Estados Unidos era bastante decadente, ¿eh? Pues nada, a nivel europeo también había una escena de, como decimos, de francés, Alemania, Holanda, de también de puff rock y de punk 77 y de new wave, claro, ¿por qué no? Y ahí también pues aprovecharon para girar y financiarse. El 79 edita, ya bajo el nombre Lou Lewis Reformer, sí, edita Save the Whale, que es un LP que salió en la Stiff. Sí, y es que es una gozada. Y salían los recopilatorios de la Steve. Es también un disco tardío, porque es del año 79. Sí, sí, grabó tarde. Pues como les pasó a muchos de la época, a los Chelsea y a muchos. Pero bueno, pero aún así, fiel a su estilo, a su sonido. Pero eso es, además me es encanta. Muy, muy agradecido. Y la producción es genial. Es genial, tiene un sonidazo, de verdad. Tiene ese disco, tiene un sonido súper cañero. Entonces le pido. Bueno, vamos a escuchar uno de los cortes potentes de Lulu's Reformer. Este es Mr. Bartender. Bueno, pues Mr. Bartender de Lulu's Reformer, todo un temazo, un tortazo de rhythm blues, pues allá por la New Wave en el año 79. Hombre, es que esa grabación es magnífica. Sí, desde luego. Lulu's, que es un tío, comentar, que colaboró en el Black and White de los Stranglers, por en ejemplo, el Sandinista de los Clash, que me venga a mí a la memoria. Sí, que encima, pues bueno, volvemos también a otra cosa, a otra constante del 20 encendido, músicos de, pues acudentes del rock and roll, buenos músicos de estudio. Sí, sí, también con Wilco Johnson, colaboró Lulu's, bueno, eso lo hemos dicho antes, yo creo. En fin, sí. Lulu's tiene también la historia oscura esta del famoso atraco, que le cayeron 7 años por un atraco muy extraño, con una pistola simulada y tal, pero bueno, cosas, trapos sucios. Pues sí, bueno, más que... Sí, pues la necesidad, porque fue una persona que, claro, estamos comentando, no es que los nombres hiciesen referencia a drogas, además, pues la droga era algo muy presente como lo puede ser hoy en día. Bueno, sí, y claro, pues... En aquellos años 70 lo era. Claro, y en aquellos años 70, pues la heroína, y Lulu's, pues bueno, ahí cayó en este tema y mira, pues vio la salida en esto y acabó con una condena de 7 años, afortunadamente, bueno, pues eso ya pasó. Y se dedicó otra vez a la música y muy bien. Y eso es. Para el final estamos hablando de algo de la calle, ¿no? Y muy bien. Pero bueno, que vamos, que es un tío de la calle que le pasa lo que le puede pasar a cualquier hijo de vecino. Sí, cuando las cosas te van mal todas seguidas. Y tal. Que es algo que no le hubiese pasado a Elvis Presley, por ejemplo. Por ejemplo. No, o sea, que... eso me refiero que esta anécdota pues es un poquito, en ese sentido, esclarecedora, ¿no? Mucho, mucho. Digo yo. Pues nada, Lulu's Reformer, y vamos a escuchar un último de los temas ya para ir cerrando ese 28 encendido dedicado al, no, al Puff. El Winner Lose no lo pones hoy, ¿no? No, había. Eso lo dejas para otro día. Había, ¿no?, elegido Shake and Finger Pop. Bueno, está genial también, tema, ¿no? Y ya pondremos más veces. Sí, sí, hombre, Lulu's volverá el 28, seguro. Venga. Woman is gonna to shake and finger pop. We'll be right back. Orwellaroko hogeita hamargarren urtea. Año 30 de la era Orwell. Otsailak hogeita bat. El 21 de febrero. Que así por mucho que corramos no llegamos nunca. Da igual, el maratón de la Irola no va de correr. Otsailaren hogeita batean, eguerdiko amabietatik gaueko amabietar arte, gure oinak ez, mingainak astinduko ditugu Irola Irratiko maratoian. Sí, el 21 de febrero, a partir de las 12 y durante 12 horas, el maratón de la Irola. Entzun Irola Irratia, 107.5. Bueno, pues ya sabéis, el 21 de febrero, el maratón de la Irola, 12 horas de programación ininterrumpida. Pues estaremos aquí, Nacho y yo también. Sí, por supuesto, hay que perdérselo. O todo el rato, yo qué sé. Haremos lo que podamos. Pero... Bueno, pues ya casi despidiendo este 28 encendido dedicado al Puff Rock, que ya es el segundo que hacemos durante estos años. Y se nos queda corto, ¿eh? Ya hemos hablado alguna vez de alguna banda, otras veces hemos hecho, como hoy, pues una recopilación de grupos. Siempre se te queda corto, porque siempre. Es... Pues grupos que de vida efímera, pero muy intensa y no sé, es que eran un montón. Sí. Eran algunos más emblemáticos que otros, pero bueno, se te quedan en el tintero, pues desde Ian Dury, que también estuvo en esa historia, aunque después tendría otro devenir, el sí, hombre. Sí. Yo qué sé, hay un montón de gente. Joder, ya más no hemos hablado. Sí, Mates o... Sí, Squeeze. Bueno, por ejemplo, Squeeze. En fin, bueno, nos pues, dejamos mogollón en el tintero, vamos. Sí, hablábamos antes de Eddie and the Hot Girls. Ha salido el nombre de la banda varias veces. Claro, porque son del barrio, de Camden Island. Claro, eran del epicentro de todo este tema. Pues nada, escuchamos a Eddie and the Hot Girls y una versión, otra versión de, los Who. Reivindicando los primeros Who, sí señor. Pues nada, The Kids Are All Right, Eddie and the Hot Girls. The kids are all right. I don't mind other guys dancing with my girl. That's fine. I know them all pretty well. Well, I know sometimes I must get out in the light. Better leave her behind. Well, the kids are all right. The kids are all right. Bueno, pues hasta aquí el 28 encendido de esta semana dedicado al Puff Rock. Y se nos ha quedado corto. Se nos queda corto, así que amenazamos con terceras partes, cuartas, quintas partes, quién sabe. Sí, porque no hemos acabado. En fin, pues nada, hasta la semana que viene. Os dejamos con Eddie and the Hot Girls. Tienes depresión. Agur. Irola Irratia, 107.5. Contrainformación y autogestión. Visítanos en sindominio.net/Irola. Cuando entren en tu hogar, ¿cómo les vas a esperar?